universalización de la salud y no es la afectación únicamente a los doctores, a las enfermeras. La afectación viene hacia toda la población. La afectación viene hacia las autoridades municipales. Madres, hijos, quieren privatizarlo. Y en esta caravana viene una representación del ISSSTE, del Seguro Social y del Centro de Salud. Ellos participan en el Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud y vamos a escuchar de parte de este frente al doctor Merino, que nos va a dar un mensaje a todos nosotros. Buenas tardes, señoras, señores, compañeros, compañeras. Anselmo Cruz Aquino. Jesús Cadena Sánchez. Oscar Nicolás Santiago. Omar González Santiago. Yalit Jiménez Santiago. Juan Azarel Galán Mendoza. Andrés Aguilar Sanabria. Oscar Aguilar Ramírez. Antonio Pérez García. César Hernández Santiago. Silverio Sosa Chávez. Son los muertos, son los asesinados en Nochislán el 19 de septiembre de 2016 por el Ejército Federal disfrazado de policías, por el Ejército Federal disfrazado de gendarmería, por la Policía Estatal, enviados directamente por Enrique Peña Nieto y Gabino Fue Monteagudo. Pero no están muertos, están vivos y siguen luchando mientras nosotros sigamos luchando. Soy el doctor Merino, soy integrante del Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud. Estamos apoyando en Brigada Médica a la caravana de autoridades municipales y maestros y organizaciones sociales de Oaxaca. Estamos en contra de la contrarreforma en salud, así como estamos en contra de la contrarreforma educativa. Son contrarreformas estructurales que dañan la economía, la vida y la salud de los mexicanos y de los oaxaqueños. No estamos a favor de la universalización de los servicios de salud, porque significa la universalización de la miseria, de la falta de infraestructura, de la falta de medicamentos, de la falta de hospitales, de centros de salud adecuados, de la falta de personal, de la falta de enfermeras, de la falta de personal de apoyo, de la falta de personal paramédico, de la falta de recursos para laboratorio, para medicamentos, para insumos. En suma, la universalización de los servicios de salud está puesta en marcha. El gobierno federal, y que ya firmó Gabino Fue Monteagudo en Oaxaca, que ya firmó el gobernador de Baja California Sur, y que ya firmó Rosel Ávila, el gobernador del Estado de México, y que ya firmó el gobernador de Michoacán, significa un retroceso para la salud y para la vida del pueblo mexicano. Cuando han recortado 6.500 millones de pesos en este año a los servicios de salud, cuando han recortado 6.500 millones de pesos a los servicios educativos para educación en México, significa que al gobierno federal no le importa la salud, no le importa la educación de los mexicanos. Entonces, es una falacia, es una mentira que la universalización de salud sea la solución, sea ampliar la cobertura en salud para los mexicanos. Como está insistiendo reiteradamente, valga la redundancia, el gobierno federal a través de los medios de comunicación, sobre todo Televisión Azteca, que son medios de difusión, no de comunicación, que ejercen un pseudo periodismo que engaña a la gente, que miente por consigna, y que así como ha satanizado al sector magisterial, así como han criminalizado la lucha del magisterio, así nos ha satanizado a los médicos, culpándonos de las deficiencias estructurales de los servicios de salud. No a la universalización de los servicios de salud, no a la contrarreforma en salud, no al empobrecimiento más en el área de la salud de los oaxaqueños y de los mexicanos. El Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud somos una organización que apenas tiene escasamente un mes de haber nacido. Ya convocamos una marcha que fue muy concurrida el día 22 de junio y estamos organizando una reunión nacional a donde van a participar los diversos organismos del área de la salud, médicos, enfermeras y demás personal del área de la salud, el 23 de julio en Nochistlán, Oaxaca. Nochistlán es un emblema del sacrificio y de la heroicidad del pueblo de Oaxaca. En Nochistlán no hay derrota, en Oaxaca no hay derrota. Nunca estaremos derrotados mientras sigamos luchando. Los invitamos a la reunión nacional del Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud el 23 de junio en Nochistlán a partir de las 10 de la mañana. Es una reunión abierta, no importa que la convoquemos médicos, enfermeras y personal de la salud. Tenemos propuestas, queremos más propuestas, queremos más actividades, queremos planteamientos teóricos concretos, tenemos una posición ética, una posición política, una posición moral, una posición ideológica a favor de la salud de los oaxaqueños y de los mexicanos. Por eso repetimos, no a la contrarreforma en los servicios de salud, no a la contrarreforma educativa, no a las contrarreformas estructurales del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Políticamente vivo. Los compañeros que han tomado la palabra en Nochistlán, en Oaxaca y en todo el país, no hay derrota, no olvidamos, no perdonamos. A continuación, hace uso de la palabra el hermano de nuestro compañero caído, Óscar Nicolás Santiago, asesinado en Nochistlán por las fuerzas federales el 19 de junio del presente año. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¿O por qué? ¿O por qué? Sí, sí. Lo que les pido reciban el mixteco, que somos mixtecos, que reciban un saludo fraternal por parte de nuestros ciudadanos, que se quedaron en nuestras comunidades. Hoy hacemos presencia y me atrevo a manifestar lo siguiente como hermano de un asesinado. Yo me pregunto, ¿por qué en un país tan poderoso como Estados Unidos nada más existen dos clases políticas? ¿Y por qué en México, que es un país pobre, cuántos partidos políticos existen? Yo me pregunto, ¿qué hacen más de 500 diputados? ¿Qué hacen más de 300 senadores en un país tan pobre y ganando millones de pesos? ¿Por qué los países que son menos avanzan más y tienen más? Yo creo que es una corrupción demasiada del gobierno. Cuando uno se atreve a decir algo, nos manda a asesinar. ¿Y por qué nos manda a asesinar? Porque no tiene capacidad para resolver las cosas. No tiene capacidad para escuchar a los profesores, a las organizaciones, a los médicos. Yo no sé de dónde se sustentan en echar tanto rollo y decir que se está generando bastante economía, bastante empleo en México. Eso es mentira, señores. Yo creo que ya no vamos a permitir eso. Lamentablemente, estamos a un mes del asesinato de todos nuestros familiares y hasta hoy no hay respuesta. Se ha tenido diálogo y dicen que tienen voluntad de atendernos, pero lamentablemente no es así. Hace poco salen los medios de información el fiscal general del estado diciendo que dos de los asesinados efectivamente eran balas que porta la Policía Federal, pero pues los demás no se hacen responsables. Imagínense, ciudadanos, eso es, como decimos en los pueblos, qué poca madre de las autoridades. Yo creo que duele, y duele, ciudadanos, porque yo perdí un hermano, y yo creo que lo que más lamento son las formas. Eso no se vale. Si fuéramos grupos guerrilleros, yo creo que no hubieran salido de allí. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los ciudadanos que no cometen nada, los profesores, los presos políticos, siguen estando encarcelados? ¿Y por qué los que cometen homicidios con esa magnitud están libres y están protegidos por el gobierno? Hacemos una denuncia pública para que organismos internacionales, como es el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intervengan en estas masacres que hubo, porque no tenemos autoridad. Se atreven a decir, a informar, que eso no está pasando, y cuando todos fuimos testigos de la masacre que ocurrió. Asimismo, también les informamos a todos ustedes que vayamos cambiando este sistema de gobierno, porque la voz de los pueblos y todos los que estamos acá se manifiestan que para la próxima que vuelvan a cometer lo mismo, el pueblo se va a levantar. Y así como vayan, así los vamos a recibir. Porque es cierto, somos mixtecos, tenemos raíces desde hace miles de años, y nos duele que estos personajes, que no son ni siquiera mexicanos, porque todos vienen descendientes de ricos de otras naciones, el caso de Peña Nieto, que es presidente de los ricos, presidente de los narcos, el caso de Gabino Cuen, es un traidor al Estado, es un asesino de nuestros pueblos. El caso del presidente, que también es de Nochitlán, que por órdenes de ellos mandaron a cerrar un hospital para no darle atención a nuestros muertos. Esto se los digo porque yo constaté los hechos, porque así mismo también me informó el médico que realizó la necropsia de ley a mi hermana, que si se le hubiera dado atención médica tenían posibilidades de vivir. Pero eso no se vale, ciudadanos. Ahí está el médico, los servicios de salud son insuficientes, personal no capacitado, y porque dice que el gobierno no destina recursos para la salud, no destina recursos para el campo, para la educación, para las obras sociales. Y entonces, ¿a dónde destinan los recursos? Para sus bolsas, para comprarse aviones lujosos, para eso sí hay recursos. Y nos quedamos callados. Yo creo que es momento de levantar la voz y vamos a seguir luchando. Porque no se vale de que hoy fuimos nosotros y que posteriormente sean otros. El gobierno lo que nos gusta es dividir, ya que son los mismos ciudadanos que se vienen por la carencia de economía, por el desempleo, vienen y le sirven al gobierno como policías, y está logrando el divisionismo, está logrando que nos matemos entre nosotros, mientras ellos se van a pasear en sus aviones y decir y lamentar de lo que está pasando en otros países, cuando aquí en el nuestro es lo peor. Muchísimas gracias, ciudadanos, por habernos escuchado, y créanme, esta lucha va a seguir y tenemos que ser fuertes, porque viene lo peor si es que el gobierno no nos atiende. Eso se los aseguro. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias.